Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este martes, vamos a quedarnos hablándoles de cultura y en concreto pues del concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique, que como cada año se organiza por parte de la Peña Flamenca de nuestra localidad. Lo cierto es que durante esta temporada y desde su inicio no hemos tenido oportunidad de conocer cómo se están desarrollando las diferentes sesiones que semanalmente se dan cita en la sede de la Peña Flamenca. Y es lo que vamos a hacer hoy con este encuentro al que hemos invitado al presidente de la Peña Flamenca de Ubrique, Manuel Román, a quien ya damos la bienvenida. Manuel Román, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío, y buenas tardes a toda nuestra audiencia. También nos acompañan dos de los integrantes de la Junta Directiva, por un lado Miguel Rodríguez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también vicepresidente El Salvador Blanco, que está con nosotros, buenas tardes. Buenas tardes. Pues con los tres vamos a conocer cómo se está desarrollando, como decíamos, esta edición del concurso de arte flamenco, en concreto la 28ª edición del concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique, que arrancaba ya por el mes de febrero en nuestra localidad y que va a culminar pues prácticamente dentro de un mes. Está previsto que finalice el 24 de junio, Manolo. 24 de junio terminamos con este 28º concurso nacional de arte flamenco Ciudad de Ubrique. Bueno, y vamos a comenzar haciendo un poco de resumen, ¿no?, de lo que han sido las sesiones que de momento se han llevado a cabo. Me comentabas que hasta 10, ¿no?, sesiones son las que se han realizado en esta localidad. Exactamente, ya se han realizado 10 sesiones. Nos quedan todavía unas cuantas. Nos quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sesiones todavía. Y bueno, esperemos que vengan todos los participantes a este concurso, en estas sesiones que nos quedan. Recordemos, si te parece, el número de participantes inscritos de momento, pues, según esas sesiones pendientes, ¿no? Porque recordemos que la inscripción permanecía abierta en función también de cómo se fueran cerrando y organizando lo que son las sesiones del concurso. Entre bailes y cantes son ciento y pico, no lo sé el pico, pero son ciento y pico de concursantes que este año, bueno, han venido ya los que han venido, ¿no?, y que nos quedan otro tanto, pero ciento y pico en total, más o menos. Más de 100 concursantes, que suele ser además también la tónica general, ¿no?, de estos últimos años. Sí, bueno, y tengo que decir que hay mucha gente en reserva, que aunque el plazo no está cerrado, pues no lo hemos cerrado todavía, pero hay muchísima gente ya en reserva que quieren participar en nuestro concurso. Bueno, llegando ya al día 24 ya, una semana antes vamos a cerrar la inscripción. Sí, porque no se puede alargar tampoco más, ¿no? Por ejemplo, el 17 de junio cerramos la sesión ya, para que ya no podemos tener 6 o 8 cantadores y 3 o 4 bailadores en la misma noche, porque no, eso sería ya un maratón. Así que el día 17 cerramos ya lo que es la inscripción de artistas que vengan por aquí, para que vengan a nuestro concurso. O sea que en realidad las sesiones quedan 8 pendientes, pero no están cerradas. No están cerradas. Yo te he dicho que está hasta el día 17. O sea que habría una semana, dos, tres, cuatro semanas, por si alguno quiere todavía participar. Y animo desde aquí a la gente de Ubrique, que hay muchos y buenos cantadores y cantadoras. Y espero yo de que a ver si se presenta alguno más. Porque hemos tenido una participante. Una participante de Ubrique, que Patri, además, curiosamente, fue la semana pasada, ¿no? Que tiene un desparpajo enorme. Qué graciosa esa mujer. Además, que yo desde aquí le animo a que siga con estas cositas, que el día de mañana puede ser una gran cantadora. Pues era la participación también local que llegaba de la mano de Patricia. Hay muchos en Ubrique que podían, que tiene, yo qué sé, mucho arte y muchas cosas más para pa poder concursar. Lo que pasa es que no sé lo que pasa. Sobre todo jóvenes, ¿no? Porque parece que cuando hablamos de cante flamenco, ya no tanto del baile, pero sí, sobre todo de cante flamenco, hay por ahí una serie de hay una generación no perdida, se puede decir. Hay una generación de personas más mayores que son los que hasta ahora han ido aportando pues su arte flamenco en el cante, pero luego los más jóvenes como que se han decantado por la otra línea y no se le pasa por la cabeza quizás el acercarse a la peña y participar. Yo me he criado en una época que lo que escuchaba era flamenco. Y el que se está criando en esta época está escuchando flamenco, pero no ese flamenco bueno y puro que yo he escuchado, ¿no? Pero que bueno, que aparte de eso, Hay juventud que a mí me llama música y más tarde en mi programa de cante y compás y me piden cositas. Y bueno, por ejemplo, yo voy a hablar, por ejemplo, con mi sobrino mismo, que me llama alguna vez que otra, Tito, que me gusta esto, ponlo, y se lo pongo. Le gusta el cante de Maravilla, le gusta el de Marcena, le gusta el de Rafael Farina, por Fandango y cositas de esas. Y así hay que irlos metiendo poquito a poco a la juventud. Porque si le pones dos cantes por seguirilla y dos martinetes, eso se echan para atrás. Oh, eso no me gusta a mí. ¿Ah? Mm. Y mi hijo me dio una sorpresa el otro día, que dice que canta como yo, pero yo no lo he escuchado nunca, ¿eh? Lo que quiero es que a ver si lo escucho un día, antes de que me vaya para el otro barrio. Pues mira, hay que dar también, ¿no?, esa opción. De tal manera, sí que en la Peña Flamenca, no sé si echéis en falta, mayor participación de jóvenes, ya no solo participando como concursantes en el concurso de arte flamenco, sino también en lo que, bueno, pues la propia dirección de la Peña, la propia organización, colaborar con la Peña, acercarse, ¿no?, a vuestra entidad. No, vamos a juventud. No sé de concurso, vamos a mucha juventud. Lo que pasa que no sé si van por ver qué es lo que hay allí o por escuchar el flamenco, ¿no? Pero, hombre, yo estoy viendo que la juventud pues está hoy acercándose un poquito al flamenco. Que a ellos no les gusta, con lo que te he dicho antes, no les gusta ese cante puro, ¿no? Porque nosotros somos puristas y lo que nos gusta es lo que nos gusta. Y es lo que intentáis promover. Pero claro, lo que ponen en la radio no es lo que ahora mismo, yo qué sé, pues estamos escuchando nosotros la Peña, ¿no? Porque nosotros hacemos el concurso para que no se pierdan los cantes que nosotros ponemos ahí. Tanto la soleá, la ciguirilla, la malagueña, la toná, la debla, la liviana, la serrana, en fin, hay lo que sea, un montón de palos. Y ahí, hombre, tú les ves las caras y ves cuando a ellos les llega una cosa o no les llega, ¿no? Porque si se pone uno allí pegando quejío por ciguirilla, pues ya eso ya es más. Claro. Hay que irlos metiendo poquito a poco, ¿no? Los fandanguitos son una cosa muy bonita que les gusta a todo el mundo. Por ejemplo, yo qué sé, que te diga, la colombiana, la guajira, la milonga, esos son cantes dulces, son cantes de ida y vuelta muy bonitos, que eso a la gente, yo creo que los anima a la juventud. ¿Y se están interpretando esos cantes en el concurso? Sí, sí, sí, hombre, están metidos en nuestras bases, claro, están ahí metidos. ¿Cómo se está desarrollando el concurso de momento, esas 10 sesiones? Mira, desarrollando va bien la cosa, ¿no? Cuanto a baile, cuanto a cante. Esa semana a lo mejor tienes 4 cantadores y no te viene uno, ¿no? Por males, o porque está muy lejos, o porque la noche está muy mala. Uh-huh. Hay gente que son de, yo qué sé, vienen de Huerva, vienen de Jaén, vienen de esos sitios. Y la verdad que yo los comprendo, porque es que hemos tenido un temporal muy malo para que se desplacen. Y además se desplazan a la aventura, porque ellos no saben si van a ganar, si no van a ganar, y además que eso todo es por cuenta de ellos, que claro, nosotros no ayudamos en nada. Uh-huh. ¿Y la calidad que estáis observando vosotros, de los concursantes? Calidad, pues bien, ni bien ni mal. Una cosita media, ¿no? Está. En el baile está superior, ¿eh? Superior en el baile. Que es una pena, ¿eh?, que la gente se pierdan muchas actuaciones de esta gente, de estos concursantes que vienen con una fe enorme, y lo bien que lo hacen. Eso hay que pagar dinero por verlo, Rocío. Eso hay que pagar dinero por verlo. Hay siempre un mayor nivel, ¿no? Me lo has comentado, siempre en el baile que el siempre cante. En el baile hay mayor nivel, aunque vienen muchos cantadores que, hombre, que merece la pena de estar allí sentado escuchándolo. ¿De qué lugares están llegando los artistas? Pues mira, nos han llegado este año, han venido de Jaén, han venido de Badajoz, han venido uno de Linares, han venido de Chiclana, han venido de Sevilla, en fin, y ha venido de Puerto Santa María, que vienen de sitios... lejano, y demás, que todavía nos quedan mucha gente de muchos sitios. Aquí todavía faltan de Badajoz, de Sevilla, de Medina Sidonia, de Huelva, de Almonte, de Triguero. Ahí es que hay muchísimos de muchos sitios. Principalmente en esa comunidad. De Almería. Sí. También tenemos una bailadora de Almería. sea, principalmente de nuestra comunidad, también Extremadura, y no sé si participación internacional estáis teniendo este año. Pues vamos a tener, sí, hemos tenido, vamos a tener una, mira, una bailadora que viene de Argentina, y un bailao que todavía no ha venido todavía, que tienen que venir de Japón. Japón. Uh-huh. Siempre suele ser habitual, ¿no? Contar con algún que otro artista que llega. Pero es que no, este no es que está aquí en España con academia, no, sino que este viene de Japón aquí a Ulrike, que nos ha visitado. Y esta de Argentina, no sé, yo esto me supongo que esta muchacha que tiene que venir de Argentina, Natalia Mairiño, pues no sé, seguramente a lo mejor tiene academia aquí en, uh-huh, en Sevilla, porque la mayoría de las academias están todas en Sevilla. Uh-huh. Y reside aquí, ¿no? En nuestro país. Sí, bueno, y han venido de Madrid, han venido, yo qué sé, de muchísimos de sitios, y de Barcelona también. Uh-huh. O sea, distintos puntos de la geografía nacional, principalmente sí. Andalucía, ¿no? Sobre como todo lógico. De aquí de España y de fuera de España, uh-huh, de Europa, de algunos de Europa también. Por ejemplo, estos dos son de fuera de aquí. Uh-huh. Y bueno, pues también contamos con esa participación local, ¿no? En la representación que tenía lugar el pasado viernes. Las sesiones todos los viernes. Yo recuerdo la entrevista previa que hicimos antes de que comenzara el concurso, que había varias novedades que se iban a intentar implantar para las sesiones, para que no se alargaran demasiado en el tiempo, contar con menos artistas, que comenzaran a las 10 en vez de a las 10 y media, en fin, una serie de medidas que se iban a plantear. Todo va bien menos el horario. No podemos, porque muchas veces vienen desde muy lejos y no llegan a tiempo, y claro, no le va a decir no actúe ya que ha venido de ese sitio tan lejos. Pero vamos, que eso todo se está cumpliendo bien. Estamos pasando la mano, que es lo que hay que hacer, porque ¿qué vamos a hacer? Si a lo mejor tú le dices en las bases que tiene que estar una hora antes, o sea, tiene que estar a las 9:30 allí. Uh-huh. Y a lo mejor te llaman, mira que estoy, que vengo por no sé dónde, ¿no? Por donde sea, ¿no? Y, sí. Y bueno, pues nada, pues esperamos, ¿qué vamos a hacer? No queda más remedio. Claro. Finalmente, bueno, pues un poco a disposición también de los propios concursantes, ¿no? En sí, realidad. Hombre, ya que ni ellos cobran nada, ni nosotros les damos nada, porque la verdad es que no, porque el que se apunta viene a la aventura. Claro. Viene a ganar o no ganar, o ya está, o a lo que viene. Bueno, pues me decías entonces que quedaban pendientes unas 8 sesiones. El 17 se cierra el plazo para poder participar, inscribirse, ¿no?, en el concurso, porque recordemos que la inscripción permanece abierta y que sí, se van colocando, ¿no?, los artistas en función también del orden en el que vayan llegando. Y en principio, bueno, pues el 24 de junio sería la última sesión, uh-huh, del concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique. 24, que es viernes, y de aquí ya esperar hasta la final. La final que tampoco se va a demorar mucho más en el tiempo, ¿no? No la vamos a demorar, porque no sabemos si este hombre que viene de Japón viene con vacaciones. Entonces, hombre, lo vamos a hacer por él, ¿no? Por si queda en la final, claro, para que no tenga que irse a Japón y volver otra vez aquí a España. Tenemos el fin de curso, sí, sería el 2 de julio. Uh-huh. Final del concurso sería el 9 de julio. Y la noche flamenca de la piel la tenemos para el día 10 de septiembre. Pero todavía, no sé si te puedo decir que ya el artista invitado lo tenemos, que va a ser en cuero este año. Uh-huh. Y los participantes, pues ya los que queden. En la noche, en la final del concurso, solamente van a actuar los concursantes. No va a haber nada posterior ni nada, claro, de eso. Primero porque no tenemos dinero, y segundo porque no podemos. Y son dos cosas. Igual. ¿Dónde va a ser la final del concurso? La final del concurso va a ser en el IE Fatou, en el IE de Francisco Fatou. ¿Y la entrada libre o...? La entrada es de momento libre. Vale. Final de curso. Lo vamos a hacer en la plaza de Juan Carlos I, ¿no? Ayuntamiento, plaza del Ayuntamiento. Concurso en el Fatou. Y la noche de la piel no lo tenemos todavía claro. Si va a ser en el jardín o va a ser en el Fatou. Bien. ¿Y eso? ¿El cambio, digo? El cambio, por darle a la gente, yo qué sé, un espacio más abierto, más libre, para aquellos que les guste oír el flamenco y se puedan desplazar pues hasta Jardín, por ejemplo, ¿no? A escuchar esto. Pero la final la vamos a hacer en el Fatou, por el montaje del escenario y todas esas cosas, que, hombre, para una final de concurso es mejor escuchar a la gente, escuchar los bailes, escuchar todas las cosas. Claro, para verlo bien, que no se pierdan detalles, sobre todo el jurado, exactamente. Para que se pueda escuchar bien esos cantes que tú decías, en un espacio abierto donde a lo mejor pueda haber, bueno, pues un servicio de Andibú al lado, pues no es lo mismo, ¿no? Es bastante complicado. Andibú va a ver los dos lados. A ver... Sí, pero no dentro del recinto donde se está actuando. Exactamente. No. O sea que eso está hecho de esa forma para que el jurado no tenga complicaciones y pueda estar tranquilo escuchando el cante y viendo el baile y viendo cómo se desarrolla. Y aquí ya, pues ya los que vienen a la final de la Noche de la Piedra, ya ellos están consagrados, ya ellos han ganado sus premios y ya, bueno, pues no es lo mismo. Simplemente recogerlo. Hombre, es bonito, ¿no?, de escuchar sus taconeos, porque el que vino la semana pasada, la semana anterior, ese hombre es un artistazo, ese hombre es para verlo bailar, ¿eh? No es para verlo bailar. Cómo se quedaba traspuesto así con los taconcitos dando en el suelo y todo el mundo callado allí escuchando lo que hacía ese hombre. Una maravilla, Rocío. Y ese hombre, pues eso tiene que ser en un sitio donde el jurado pueda decir, pues mira, pues este vale, este no vale, o está peor, mejor, o está peor, lo que claro. sea. Y luego ya cuando ya la Noche de la Piedra, ya hombre, vienen ellos, pero ya no hay, vienen a concurso. Ya es diferente, ¿no? Ya es más una gala espectáculo, más que la final del concurso, no tiene nada que ver. Y la Noche de Flamenca de la Piedra, entonces me decías que se va a contar con la participación de En Cuero como artista Cuero. Invitado, con el grupo artista local. Artista invitado, sí. Esto será en el mes de septiembre, pues el 10 sábado, vísperas prácticamente ya de feria, ¿no? De feria, sí. Este año la feria nos cae bien. Nos cae del 14 al 17. Como estamos acostumbrados los uriqueños. En fin, a Manolo es que le gusta la feria en su fecha, no, por eso lo dice. Me gusta a mí, yo es que he vivido muchos años así, con esa feria, hombre. Bueno, pues este año entonces tenemos el sábado 10 de septiembre, lo que es la Noche Flamenca de la Piel, con la entrega del premio a los ganadores del concurso, del concurso de esta edición, y quiero el artista invitado. Quiero también resaltar que la Noche Flamenca de la Piel va a estar dedicado a un amigote, que él todavía no ha podido hablar con él, por eso no voy a decir su nombre, por si accede o no accede, va a estar dedicado a él, por una gran persona que es. Y no voy a dar más pistas, porque si digo la pista que voy a dar, todo el mundo va a saber quién es. Así que la tenemos, vamos a dedicársela a un buen amigo que ha vivido con nosotros muchas noches en la peña y ha hecho cositas por la peña. ¿Un flamenco? Flamenco. Vale. Flamenco de corazón, ¿no? De corazón. Se puede decir. Flamenco de corazón. Todavía no he podido hablar con él porque ha estado un poquillo fastidiado, ha estado malucho, pero bueno. Ya está mejor y un día de esto voy a ir a verlo para concretar ya las cosas. Pues es el homenaje que también tradicionalmente, de manera habitual, cada Noche Flamenca de la Piel se ofrece por parte de la peña a un personaje vinculado, ¿no?, a vuestro colectivo. Y bueno, pues también se va a hacer eso. Bueno, pues Salvador y Miguel, yo os quiero preguntar también a vosotros, ¿cómo estáis viendo el desarrollo del concurso de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique? ¿Cómo lo estáis viendo vosotros? Las sesiones que de momento lleváis y todo lo que concierne al concurso. Bueno, yo primeramente quiero empezar diciendo que muchas gracias Radio Ubrique y muchas gracias a Dios que nos tenga por aquí, porque los años van pasando y ya uno está un poco debilitado. Los quiera o no quiera, yo el concurso este año, al principio estaba así un poco más aburrido, se está animando últimamente. Yo también entiendo que el tiempo no ha favorecido a nadie, porque yo he sido que he tenido que estar allí también junto con los compañeros y mi presidente, que es el que siempre está por allí. Y sé lo que es el frío en la peña también y todo eso, pero eso no me quita los ánimos. El concurso está bien, había un poquito de flojedad, ahora ha vuelto otra vez y pienso, porque casi todos los años, ya llevo unos cuantos de años que estoy viendo más o menos zinc, que al principio está todo muy frío, está, la gente no viene, si son dos, viene uno, en fin, esto es casi normal, se puede decir, casi normal, ¿no? Pero ahora en el que ya se ha calentado el tiempo, seguro que la gente, y en los últimos días, ya todo el mundo quiere venir. Se forma un bulligueo por aquí, otro por allí. Entonces, yo estoy contento, de verdad, y contento por poder también aportar al flamenco y a la peña lo que yo puedo. Porque en mi vida, hablando ya, no nunca me esperaba de que yo llegara a estas alturas. Pues claro, los de mañana no se sabe, pero uno cuando está de asienta débil ya no ve mucho camino. Entonces yo quiero recargar eso ahí un poquito, porque mi vida ha sido casi toda la juventud afuera, y el flamenco yo lo veo desde afuera, que a lo mejor otras personas no lo ven. Yo lo conozco desde afuera, de escucharlo donde no hay flamenco. Eso es bastante duro, ¿no? Y eso que ya hay que darle ahí para que la juventud, que yo animo a la juventud que se acerque por allí, vea y escuche y saque conclusiones, y no a los tan jóvenes que aparezcan por allí y también saquen conclusiones, porque a veces no se hace la cabeza un lío hablando así, porque escucha un comentario, escucha otro comentario y no, pero hay que ir y ver. Y una vez que ve uno, pues ya saca las conclusiones, vale. ¿No? Claro y, que sí. Y yo espero terminar este concurso como todos los años, ayudando lo que puedo, y muchas gracias le doy a mis compañeros a mi presidente y a mis compañeros de directiva, porque también me aguante, porque el carácter mío es bastante complicado. Y Salvador, muchísimas gracias a Radubric y a vosotros. Gracias. Salvador, ¿qué le está pareciendo el concurso? Bueno, pues la verdad es que me está pareciendo, hombre, bastante bien, porque a pesar de las crisis que hay y tal y cual, se desplazan de puntos muy lejanos, vienen con una ilusión bastante grande. Sí. Hay algunos menos buenos, pero hay otros que son buenísimos. Y bueno, yo, por cierto, estoy en el jurado, tanto en el jurado de cante como de baile. Te ha tocado. Y siempre procuro de llevarlo todo muy en cuenta. Por ejemplo, desde que se sube al escenario hasta que se baja, ¿no? La forma de ponerse, la forma de cantar. Y, hombre, siempre, más o menos, aunque no lo haga muy bien, hay que ponerle unos puntos. Eso es lógico. Y, bueno, luego después, pues es algo que yo lo hago además con muchísimo gusto, porque yo desde que era un niño siempre he estado mezclado en eso del flamenco, a mí me gustó muchísimo, y bueno, y entiendo bastante, un poco bastante bien los cantes, incluso los bailes, y ahí estoy en el jurado, y bueno. Y soy además el vicepresidente. ¿Verdad? No, y poco más, no podemos decir más nada, ¿no? Porque el jurado como que tiene que tener precaución y cuidado, sí, ¿no? Sí, a la hora sí. de valorar también al resto de concursantes. La calidad es buena, ¿tú estás viendo que la calidad es buena? Sí, la calidad es buena, hombre. Normalmente el que se desplaza es porque se encuentra ya capacitado para ello. Claro. Y claro, un concurso es algo que es muy serio, no es un... Como ir a cantar un sillo, si quedó mejor y quedó peor, ¿no? Ahí tienen que intentar de darlo todo. Claro. Y de hecho lo van. Claro que sí. Sí. Bueno, pues nos vamos a quedar ya para finalizar, Manolo, si te parece, recordando que este viernes tenemos nueva sesión. Y bueno, pues no sé si tienes por ahí los artistas que van a participar, ¿no? Todavía no los tengo aquí, pero no te lo puedo. Hay que confirmarlo. Porque hay que confirmarlo. Vale. Pero tendremos cante y baile como todas las sesiones, tenemos, ¿verdad? Tenemos cante, sí. Por lo menos entonces tenemos cuatro para esta semana, a ver. Pues sí que a lo largo de la semana lo comentaremos, por supuesto, aquí a través de la radio. Y bueno, pues recordar eso, ¿no? Que tenemos una nueva sesión este viernes con la participación de artistas en el concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique. ¿Algo más que se nos haya quedado pendiente? No, nada, Rocío. Yo darte las gracias. Y ya está, que bueno, que visiten nuestra peña, hombre, que vayan por allí, que no sean vagos, hombre, que vayan a escuchar un poquito de flamenco, que eso alegra la vida, alegra el corazón, se pone uno hasta más joven. con esa promesa nos quedamos, ¿no? el que vamos a conseguir un poquito más de juventud si nos acercamos a la Peña Flamenca y disfrutamos, por supuesto, del cante y del baile flamenco. Manolo Román, Miguel Rodríguez, Salvador Blanco, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros en las entregas de la mañana. Gracias. Gracias a ti.